Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Fuerza G. Hoy, un viernes de mucha energía para todos nuestros oyentes de nuestra comunidad galanista. Hoy nos acompaña por primera vez en este espacio Tatiana Barbosa, de grado 9-7. Hola, Tatiana. Bienvenida a La Fuerza G. Hola, profe. Buenas tardes para usted y para todos los oyentes de La Fuerza G. Soy Tatiana y los estaré acompañando. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros. Nuestra página en Facebook, Revelación Galanista. Nuestra cuenta de Twitter, @lafuerza_G. Y que tenemos un número de WhatsApp para que nos envíen sus mensajes, sus peticiones, sus canciones, lo que quieran escuchar en La Fuerza G. Están escuchando Te Invito, de un grupo colombiano que se llama Herencia de Timbiquí. Ustedes saben que esta primera canción generalmente siempre es de música de nuestros grupos colombianos, y en esta ocasión les traigo algo del Cauca. Herencia de Timbiquí es una formación de 11 músicos colombianos oriundos de Timbiquí, en el Cauca. Ellos fusionan el sonido de la marimba de chonta, los cununos y el bombo folclórico, junto con el resto de una orquesta y el cantante. Este grupo se hizo muy famoso porque en el año 2013 ganó la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar. Disfruten entonces del talento colombiano de Herencia de Timbiquí para empezar esta Fuerza G. La Fuerza G. La Fuerza G. La Fuerza G. Página de Twitter, dejamos una encuesta acerca de si de verdad, teniendo en cuenta lo que pasó el martes en México, si nosotros en el colegio estamos preparados o no para un evento sísmico. ¿Tú qué crees, Tatiana? Profe, mi opinión es que la infraestructura del colegio es sólida, podría resistir un temblor, pero realmente nosotros como estudiantes, si llegara a pasar acá en el colegio, no tenemos la capacidad y la tranquilidad para que todo resulte bien y evacuar correctamente, profe. Sí, yo creo lo mismo. Yo creo que de pronto el problema es, bueno, aquí se hacen simulacros, pero yo creo que nos falta todavía practicar un poco más. En los países donde hay temblores constantes, en Chile, bueno, en Japón, los colegios se entrena casi a diario los simulacros. Aquí de pronto nos ha faltado un poquito eso. Además, porque hay que tener en cuenta que nosotros estamos en una zona de vulnerabilidad sísmica. O sea, en Villavicencio puede temblar, existe la posibilidad de que haya temblores. En La Fuerza G, noticias del colegio. Llegó la hora de las noticias del colegio. En estas noticias examinamos lo que pasa en nuestra institución. La primera noticia tiene que ver con la actividad que se hizo en convenio con el periódico Llano Siete Días. Aparecimos esta semana en la página central del periódico, todas nuestras jornadas, nuestras sedes, nuestro comité de periodismo también apareció ahí, y pues se hizo en la jornada primaria, se hizo una maratón de lectura de periódico. Aprovechamos para agradecerle a todos los que lo compraron y a todos los que estuvieron comprometidos con esta tarea. Fue muy bueno expresar o que afuera se enteraran de las cosas buenas que hacemos en nuestro colegio. Esa es yo creo que como la parte más importante, que pudimos mostrar mucho más allá de los cuentos, de los chismes, que pudimos mostrar muchas cosas del trabajo que hacemos en Colgalán. Tatiana, ¿qué noticia tienes para esta semana? En otras noticias del colegio, les contamos que este viernes se llevó a cabo la jornada de atención a padres. Para nuestra sección, los estudiantes opinan, le preguntamos a varios si avisan en sus casas para estas jornadas, y le contestaron a nuestra compañera Juliana Córdoba. Sí, me parece adecuado porque es importante que nuestros papás se enteren de cómo vamos nosotros académicamente en el colegio. Sí, porque es importante que los padres sepan nuestro rendimiento académico, y pues en las reuniones les brindan muy buena atención y son muy efectivas. Bueno, pues yo sí a veces aviso, pero cuando voy bien, solo cuando voy bien, pero cuando voy mal, pues normal, no aviso porque no, los papás a veces son muy, muy cansones y todo, ¿sí me entiendes? Entonces ya. Pues sí, sí aviso porque es importante que mis padres sepan lo que está pasando en el colegio y mis rendimientos académicos. Gracias, Tatiana. ¿Y usted sí avisa en su casa que hay reunión de atención de padres? Pues mi mamá se entera al otro lado del colegio, por lo que siempre hacen reuniones muy seguidas, si es acá o es allá, pero entonces siempre las hacen. Ok. Llegó la hora de la música. Música para terminar esta sección de Noticias del Colegio. Tatiana, ¿qué canción tienes para este viernes? Profe, tengo algo nuevo de Wisin y Yandel. Ellos volvieron a estar juntos solo para deleitarnos con uno de sus nuevos temas. Entonces, esto es lo nuevo de Wisin y Yandel. Wisin y Yandel, si tu cuerpo me pide un deseo. Damas y caballeros, calmo cuando hoy perreo. La gerencia. De repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegó la disco y lo prende. Llegamos a la sección de El Conteo. Esta ocasión vamos a hablar acerca de 5 grandes series de televisión a lo largo de la historia. La verdad son muchísimas, pero voy a contarles 5, no más. La primera es Game of Thrones. Generalmente el sello HBO es sinónimo de éxito. Así sucedió esta vez. Esta serie pasó de ser un bestseller literario a uno de los más vistos y mejor vendidos en la televisión. La popularidad llevó al gigante televisivo a romper récords de audiencia. Wear it like armor. What do you think Dad does for a living? Waste management. What line of work are you in? Waste management consultant. I'm in a cotton and waste management business. Continuamos en este conteo. Esta es música de Los Soprano. Los Soprano fue una serie de televisión antes de Breaking Bad. Esta serie sobre la mafia italo-estadounidense se mantuvo al aire desde 1997 hasta 2007. La muerte de su protagonista, James Gandolfini, en 2013, quien interpretó a Tony Soprano, conmocionó a los fanáticos. Look, it's impossible for me to talk to a psychiatrist. What does he need a psychiatrist for? Forgive me, Father. This is the story of three families. Jay and Gloria are newlyweds. Hi, I'm Gloria Pritchett. Oh, this must be your dad. Actually, no, I'm her husband. Esta es una introducción de la serie Modern Family, en la que actúa la colombiana Sofía Vergara. El show, exitoso desde su primer capítulo con más de 2.6 millones de espectadores en Estados Unidos, y ahora genera al menos $2 millones por episodio. Phil and Claire have the traditional family. I'm the cool dad. I know all the dances to High School Music. Chemistry. Continuamos con Breaking Bad. AMC usó una fórmula segura para atrapar a los espectadores en el oscuro mundo de las metanfetaminas. El programa salió al aire en 2008 hasta 2013 y su polémica historia le dio 29 premios. Hey, how much money is that? It's about $700,000. Calzones cibernéticos a prueba de rosaduras. Oye, ¿por qué no me dijiste que el nuevo número de Weird ya había llegado? Y para terminar, claro, ustedes conocen ahí el sonido de nuestra última serie, que es, por supuesto, Los Simpson. La franja amarilla de la televisión llegó a más de 25 temporadas, o lleva más de 25 temporadas. Su éxito es tal que tiene hasta su propia sección de atracciones en los parques de diversiones de la Universal. Esta fue nuestra sección del conteo. Espero que les haya gustado. Papá, ¿aún nos queda dinero? Bien, vamos a consultar el estado de cuenta. ¡Sí! Oh, ¡hasta luego, perdedores! ¡Es hora del artista y su historia! Eres tan dura. En esta sección, el artista y su historia, les traigo a Melendi. Al fondo escucharán su canción, Un violinista en tu tejado. Ramón Melendi Espina, conocido artísticamente como Melendi, es un cantautor español que ha vendido más de 30.500 discos a lo largo de su carrera. Sus especialidades en la música son el rock y el pop, antiguamente la rumba, a la hora de componer sus letras. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ya se fundida. Lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida, la más madura fruta prohibida, tan diferente y parecida a la tormenta que se llevó mi vida. y no lo entiendo. Fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida. Hace ya tiempo que ya se fundida. Con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Hace fundida, con lo que me cuesta querer solo a rato, mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos. Pero que no quepa duda, muy pronto estaré liberado, porque el tiempo todo lo cura, porque un clavo saca otro clavo, siempre desafinado. Y mientras rebusco en tu basura, nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos, pero que no... Melendi ha sido el artista con más ventas en España durante 3 años consecutivos, 2015-2016 y 2017. Ahora lo dejamos con su canción Postdata. Espero que les guste. Cremas en el baño y nuestro mensaje de contestador. Es probable te sorprenda que te escriba al día siguiente de verte con él. No quiero que pienses mal de lo que digo, deja que te cuente solo como amigo. Hace solo un par de meses, vi en el parque una muchacha, lloraba desconsolada y al preguntar qué te pasa, me contó todo es por culpa de un cobarde, que me llenó de mentiras y he deshonrado a mi padre. Por su culpa dejé al hombre que siempre me había amado. Abandoné los estudios de a mis amigas del lado, hasta que un día mi padre dijo vete. Él tenía 35, yo tenía 17. Y no pienses que es un cuento de la vieja, te lo ruego no le busques moraleja. Si te cuento esto es porque te he querido, por favor pon atención a lo que digo. Pues seguí viendo las 2 o 3 citas, creo que porque me recordaba a ti. Solamente hablábamos de tonterías, pero no conseguí hacerla reír, porque todavía arrastras esa pena. Le pregunté y no me supo contestar, y tras resoplar y de tragar saliva, retomó la historia que empezó aquel día. Estoy sola y sin dinero, me ha destrozado la vida. De momento me estoy quedando en la casa de una amiga. Y bajando el tono me dijo entre dientes, no me puedo ir con mis padres. Mientras se tocaba el vientre, cuando le di la noticia, cambió el gesto de su cara, se echó la mano al bolsillo para sacar una alianza. Y con rabia me enseñó aquella instantánea. Este es él con sus 2 hijos y esta es su esposa Melania. Y no pienses que es un cuento de la vieja, te lo ruego no le busques moraleja. Si te cuento esto es porque te he querido, Por favor, pon atención a lo que digo, porque ahora viene la parte que más me cuesta contarte. Pues conozco tu mirada cuando estás enamorada, pero el hombre con el que ayer de la mano paseabas era el mismo hombre de la fotografía que ella me enseñó. Puede parecer que quiero que abandones a ese tipo, pero en realidad lo único que quiero es que no sufras, amor mío, porque yo te sigo amando. Eso no cambió. Data. Él te coserá mentiras, yo improvisaré verdades. Él brilla solo en tus ojos, los míos, aunque ahora rojos, claros como manantiales. Él se acostará en la huida, yo lo haré siempre a tu lado. Él despistará tus dudas con terciopelo espinado. Y cuando llegue el final de su verano ansioso, febril y bisiesto de madre, yo seré el septiembre imprudente que todo lo barre, el que abrace el último rayo del agosto que ya no respira. Seré tu luna nueva. Y quiero serlo, lo seré de todas formas, pero aún nos queda verano, donde la luna y las noches todavía son muy cortas. Estamos en esta sección y estamos hablando de Melendi. En el 2003, su primer álbum, Sin Noticias de Holanda, obtuvo 4 discos de platino. En diciembre de este mismo año, se lanza una edición para coleccionistas del disco, que incluye 2 temas nuevos, Asturias y Moratalá, más los 2 discos que grabó, Mi Rumba pa' tus pies y Desde mi ventana. Durante el 2016, Melendi trabajó en su 8º disco de estudio. El 23 de septiembre lanzó su primer sencillo del álbum llamado Desde que estamos juntos, en que utiliza ritmos cubanos. Para terminar esta sección, los dejo con Destino o Casualidad. Puede brillar más que una que da la calle. Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas, porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía, así que vete en busca de cada delirio de grandeza. Y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña, recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida por ser solo un pétalo en la de ese tipo. Qué pena me das, niñita consentida, con tu cheque falso al portamor vencido. Aunque pensándolo bien, ¿cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso, y yo no tengo ni un puto duro. Tú que solo comes hojas y yo solo carne roja. Yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de Almodóvar. Tú que presumes de atea mientras yo vivo de la marea. Un dios puso en mi garganta. Y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tratamientos de belleza mientras tengas, porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía, así que vete en busca de cada delirio de grandeza. Y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña. Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida, por ser solo un pétalo en la de ese tipo. Qué pena me das, niñita consentida, con tu cheque falso al portamor vencido. Yo solo espero que esto no suene a reproche, pero cuando no te quede techo que alcanzar, te sentirás vacía y como un jarro de agua fría será cuando mires atrás. Música. Mucha música. La fuerza G. Llegó la hora de más música. En esta ocasión les tengo un poco de un grupo colombiano que se llama Faoba, que utilizan también la marimba de chonta, pero como con fusiones de jazz. Esta canción se llama Mis Mágicos Tesoros. Piedras impares para regalar, y un pintor que pinte el lienzo frases que ni el tiempo pueda marchitar. Busco rosas y romeros que al caer del cielo inviten a volar. Busco tras mis baratijas bellas melodías para hacer soñar. Busco risas por montones y trozos de soles en la oscuridad, y el olor que impregna el viento cuando por mi pueblo salgo a caminar. Compro nubes a colores, copos de algodones y el sabor del mar. Busco pasos sin recuerdos y caminos llenos de felicidad. Razón de volar, y ahí, templar el fin, mis mágicos tesoros. piedra sin par, mi razón de volar. Y ahí contemplaré al fin mis mágicos tesoros, que no los compra el oro. Y al fin podría repartir mis joyas más soñadas y nubes coloradas. Estoy buscando, estoy buscando, sigo buscando. Bien, llegó la hora de la noticia curiosa. En este caso, les traigo una del portal BBC Mundo. Generalmente yo siempre los traigo de ahí, que se llama La insólita obsesión de dos aficionados. 365 deportes distintos en 365 días. El reto lo están protagonizando un exjugador de cricket, Kyren Blake, y su compañero de aventuras, Rob Byers, quienes dan lo mismo estar en los Juegos Olímpicos del Río 2016 como una carrera de galgos en Australia. En total serán 48 países y más de 1 millón de kilómetros para cumplir un sueño que ni los más obsesionados amantes de los deportes se han atrevido a imaginar. Ver en vivo 365 deportes distintos en 365 días. Fue una idea que surgió en un bar un sábado en la noche, tras unas cuantas cervezas, reconoció Blake, quien ha dedicado su vida no solo a practicar deporte, sino a disfrutarlo como aficionado. Estuvieron también jugando tejo en Colombia. Esa fue la noticia curiosa del portal BBC Mundo que les traje hoy. Bueno, profe, y en mi noticia curiosa proviene de BBC Mundo, cosas que no sabías del oro. El oro es tan denso que las 158 mil toneladas extraídas a lo largo de la historia podrían contenerse en una cueva cuyos lados medirían 21 metros. 3.5 de piscinas podrían conocer todo el oro que se ha extraído, y una onda de oro puede extraerse hasta tener un cable de 80 metros o aplastarse hasta tener una lámina de 6 metros cuadrados. Bueno, y esto fue la noticia curiosa. Y así llegamos al final de otra emisión de La Fuerza G. Les agradezco su audiencia y los invitamos a que participen en nuestras redes. Revelación Galanista, La Fuerza G, La Fuerza, raya al piso G en Twitter y en Instagram. También tenemos nuestra propia cuenta en la que subimos las fotos de las actividades que hacemos acá. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, los dejo con Tatiana y con su última canción. Bueno, profe y oyentes, fue un gusto estar acá. Espero que nos volvamos a encontrar en una próxima ocasión. Bueno, y esto es una canción que me gusta mucho. Es de Romeo Santos, el puertorriqueño. Estoy y espero que les guste. To me. I don't have time for games. What's the problem? Tell me. ¿Qué quieres saber? I'm asking you questions. I got what I want to hear. I want to hear from you. You're gonna tell me. Come on. That's me. Who the fuck are you?